ser que yo olvide tu querer. Me lo han dicho en su momento, nadie puede comprender. Me azucarado tormento, tú me has hecho padecer. En terrible desaliento, en terrible desaliento, tú me has hecho de no.